Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Si el astro que más come es un cometa, ¿tendrá en vez de una panza una panceta? Rootsman Dread! Yeah, deal with my bridging. My Rootsman Dread. Oh, no me sale. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de El Ovillo de Colores? Hola, Edu. Hola, ¿cómo estás, Rocío? ¿Cómo andan, chicas y chicos? Una alegría estar en el programa número 21 de El Ovillo de Colores y luego de una semana que dejamos atrás llena de festejos, porque nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel cumplió 100 programas en esta radio, en Radio Nauta. No solamente estamos saliendo por Radio Nauta, sino que también estamos saliendo por, anota, Radio La Charlatana de Briso, 98.5, y FM Futura, 90.5 de acá de La Plata. 90.5. La histórica radio comunitaria de La Plata. Una alegría también estar por internet, donde a partir del blog de Radio Nauta también nos pueden escuchar con los programas grabados y los programas y el programa actual, donde estamos saliendo ahora en el aire. En vivo. Tenemos un montón de cosas hoy, ¿no? Como siempre. Como siempre. No sabemos cómo acomodarlas, no sabemos qué contar primero, ni qué vamos a decir después, pero no nos importa. Yo lo que quiero que escuchemos es un gran saludo que nos ha dejado nuestra compañera de sí, los domingos, sí. La bibliotecaria, ayudante, auxiliar, bibliotecaria. Sí. De los domingos. Graciela. Así que por favor, Demian, por favor, vamos a escuchar a Graciela. Allí vamos entonces. Bueno, hola chicos de la Biblio. Quería, bueno, saludarlos, felicitarlos por los 100 programas de la radio. Y bueno, decirles que me encanta ser parte de la Biblio. Bueno, yo soy Graciela. Es un espacio muy lindo de encuentro y de... Bueno, de muchas emociones lindas. Y eso, bueno, les mando muchos besos y muchos éxitos por muchos 100 programas más. Gracias. Antes de que cortemos, contame, por favor, ¿qué te pareció el domingo que pasamos? Estuvo muy lindo, me encantó, lleno de chicos, o sea, bueno, con los distintos talleres de juegos, de títeres, de pintura... la verdad que me encantó ver a los chicos felices, contentos, a todos los chicos del Caracol y bueno, y todos los que estábamos ahí en el Olga, ¿no? Sí. La verdad una jornada, un día muy lindo. Sí, buenísimo. Bueno, gracias por esto que vamos a escuchar todos juntos, así que bueno. Graciela, ya los saludos están dados. Bueno, bueno. Buenísimo, entonces, que llamaste. Daddy, Daddy, it's Rootsman Dread. Qué grande Graciela, que es alumna del taller de folclore y un día asomándose de a poquito se dio cuenta que la biblioteca estaba también aquí en el Centro Cultural y bueno, y hoy forma parte de todo lo que yo siempre digo, la flora y la fauna de nuestra biblioteca, de la cual también soy parte. Y contarles que nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11, y está abierta de lunes a viernes y también los domingos, atendida por Graciela, de los domingos desde las 4 hasta las 7 de la tarde, y un poco más también. Sí. Los que conocen el Centro Cultural Olga Vázquez pudimos inaugurar un pequeño mapita para que puedan encontrarnos en este gran recinto. Sí. Porque la verdad es que no estamos como haciendo las vueltas por ahí, ¿no? Sí, contarles que este gran centro cultural es un espacio recuperado donde antiguamente era una escuela privada. Tenemos una expropiación votada por la legislatura, una expropiación parcial. Y en este gran centro cultural hay una radio, en este centro cultural hay un auditorio, también hay una cooperativa de consumo, hay una herrería, hay un salón, un espacio textil, hay aulas donde también se hacen talleres, y entre tantas otras cosas está también la imprenta y la biblioteca. Así que no es tan fácil perderse, pero está bueno lo del mapa porque ayuda un poco a orientarnos mejor. Yo tengo un lema que es, no sé, aprender a sentir o aprender a poder contemplar lo que sentimos cuando llegamos a los lugares. Uh-huh. Y me parece que el Centro Cultural Olga Vázquez es un lugar muy grandioso. Para muchos significa vida nocturna, sí. Para otros significa un lugar de lucha, uh-huh. Para otros significa un lugar de encuentro, para otros significa venir a trabajar. Y bueno, entonces, eso, ¿no? Cuando uno llega, siente muchas cosas, nunca se sabe, nunca, yo no puedo saber lo que sentís vos, claro. Pero puedo decir lo que siento yo. Y me acuerdo que cuando empecé a venir al Centro Cultural Olga Vázquez, quizás solo llegaba al hall a uh-huh. ver una cartelera, y así me fui animando a entrar, a entrar, a entrar, a entrar. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Sí. Estar consciente de que uno cuando ya entra, está por todos los recovecos del lugar, es una cosa. Y contarle, chicas y chicos, nosotros tenemos el formato siempre que todo espacio tiene, por ejemplo, una escuela tiene su directora, su vicedirectora, su secretaria. Bueno, el Olga no tiene ni director ni directora, tiene una asamblea donde las cosas se hablan y se resuelven también. Así que se van pensando las cosas en forma colectiva. Y es interesante esa construcción. También tenerla en otros espacios de trabajo, o tenerlas en la familia, o tenerla en el barrio, que es de todos los días, ponerle paciencia, ponerle alegría, ponerle sabiduría, ponerle un montón de cosas y también compromiso, mucho ponerle cuerpo. Y hablando también de alegría, me parece que algo que nos, Rocío, que nos hace bien en este programa es la música linda que tenemos para compartir. Y vamos a compartir una música del grupo Musiqueros, ha cumplido 30 años. Este grupo que hace música para chicos muy divertida, con un tema que se llama El Club de Mis Amores. No es el club, sino que es el club, como se dice también. Sí, con ese horror ortográfico. No, viene a ser también, ¿sabes qué? El lunfardo. El club, venid para el club. Así que allí va entonces, los Musiqueros. Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar a River Plate. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también. Entre banderas, gorra, vincha y banderines yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol de Millonario, que te quiero ver campeón. Pero un buen día, de la noche a la mañana, con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. Fuimos de niños a vivir a Caballito, al lado de un potrerito en Cuchacuchi, Bogotá. Allá en el barrio cada vez que había partido se escuchaba el grito y lío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste y yo como mi amigo Oreste me hice de Ferro también. Y vi jugar el equipo de mis amores y aunque pasé sin sabores a mi cuadro lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta y me compré una camiseta con la cara de Garré. Aquel verano cuando empezaron las clases la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco junto al de una compañera morocha, linda y bostera, perfumada de alcanfor. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de boca por amor. Y desde entonces fui ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde suma de azul y amarillo, me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradón. pero la ingrata no me hizo ni un comentario. Le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay. Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrero gritando un gol de Norsay. Meses después fui a ver al circo Sarrazani en el estadio Amalfitani, se hincha de la B. Era de Vélez, pero dejé de repente para ser de Independiente. Diablo Rojo hasta la muerte. Fui funebrero del Dosivi, de Talleres, de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de Unión, de San Lorenzo, de Español y de Belgrano, Sacachispas de Italianos, de Central y de Morón. Fui de Los Andes, de Juventud Antoniana, fui de Old Boys a la mañana y a la noche de Colón. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Siempre en nuestro programa hablamos de los otros colectivos, de las otras bibliotecas. Siempre estamos hablando de Puente Fierro, la Biblioteca Yachayhuasi, de nuestros amigos de Malvinas, del Hormiguero y también de Mansión Obrera. Mansión Obrera tiene una biblioteca muy chiquita que se llama Sueños de Papel y también una radio que sueña a lo grande. Y alguien que forma parte de esa radio es Juli, una amiga y compañera que queremos saludar. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Edu. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Acá estamos con Hola, Rocío. Hola, Juli. ¿Cómo va? Julia. ¿Cómo es? ¿Juli o Julieta? ¿O Julia? Julia. Julia, ¿viste? No. Bueno, contarle, disculpa, chicos y chicas, que Juli es comunicadora social y forma parte de la historia de La Charlatana, parte de la historia del Centro Cultural Mansión Obrera, junto a tantos otros y otras. Y contarles que pronto va a partir, va a irse a otros horizontes, a la Patagonia, a Bariloche, a trabajar, a empezar una vida en otros escenarios donde va a poder desarrollar su tarea entre tantas cosas y seguramente nos va a venir a visitar. Contanos un poco varias cosas. Una es cómo es ese horizonte nuevo y cómo está también La Charlatana. Muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas dentro de una. Bien, ese horizonte en realidad no sé, viste, qué me deparará, pero la idea es construir también algo allá y seguir compartir las cosas que aprendimos acá también, ¿no? Porque son un montón de años. Y la otra era cómo está la Charlatana, ¿no? Sí. La Charlatana anda bien. Uh-huh. Bien. Estamos transmitiendo las 24 horas. Transmitimos el ovillo de colores también los viernes. Sí. Y hay programas que hacen los niños y las niñas y los jóvenes. Sí, están los programas de los niños. Ahora está bueno porque volvió La Pichona con Un Tiempo para Vos. Uh-huh. Que andaba con unos problemas de salud, pero ya se pudo recuperar, así que bueno. Otra bienvenida a otro programa. Después los chicos más jóvenes también se sumaron un programa los viernes. Sí. Los chicos que estaban en la pizzería. Sí. Y está bueno, están ahí activando. Así que, bueno, intentando siempre sumar más programas y más gente. ¿Y cuál es tu tarea entre tantas cosas? ¿Qué es lo que estás que le hiciste en estos años, aparte de todo un poco? Y de todo un poco, y más que nada operar. Sí. Operar ahí los programas, viste que a mí mucho nunca me gustó la parte de hablar por el micrófono. Uh-huh. Y los chicos lo hacen mucho mejor y mucho más naturalmente, así que sí, más de la tarea de los botones, la compu, esas cosas. Bien, y contales un poco a quienes no conocen el escenario de Mansión Obrera, ¿cómo es el barrio? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué otras cosas hay? Y el barrio es el barrio Nueva York de Berisso, que uh-huh. queda a 2 cuadras del río. Uh-huh. Y estamos en una manzana donde está el pasaje Wilde, que es una arcada muy conocida, que la gente que fue seguro la conoce. Y en la misma manzana estamos la radio, que está al lado del taller de serigrafía donde labura el Wichi, que uh-huh. también muchos lo conocen, una carpintería, el movimiento de trabajadores desocupados, a la vuelta hay un local también grande que es del Frente, sí. Donde se hacen asambleas y muchas reuniones, muchas cosas. Y también está el Centro Cultural Mansión Obrera. Que ahí, como vos contabas al principio, se está siguiendo construyendo la biblioteca. Uh-huh. Y también intentando sumar más gente de tallerista. El taller de jóvenes ahora está filmando, después de la peli del año pasado, sí, están filmando unas entrevistas para Jóvenes y Memorias. Se van ahora a Chapa en noviembre. Muy bien. Y vos sabés que pensaba en eso, como que los más chiquitos se hicieron grandes, están ahora como en espacios de jóvenes, y también es eso, como que es una tarea aparte, ¿no? La otra vez vinieron acá de visita, estuvieron hablando con Martín Obregón, compañero de acá de la radio, historiador, y ya están como haciendo otras cosas, ¿no? Y sí, ya están grandes, tienen 13, 14 años. Los que en su momento eran chiquitos, que hicieron los pibes chorros y eso, son los del taller de jóvenes. Claro. Yo sabés que sí, pensaba que quería agregar con respecto a lo que es el paisaje, uh-huh, de dónde estás, ¿no? De dónde estás haciendo tu trabajo social, tu comunicación, y que es re lindo, y aparte que también es un lugar recuperado. Sí, es un lugar recuperado y con mucha historia de por medio, con un montón de épocas de esplendor, de trabajo, de frigorífico, que eso también, los chicos están súper empapados de esas historias y está bueno, es lo que hace también rico al barrio y lo que le da contenido a la radio, a los talleres, eso está buenísimo. Contarles, chicas y chicos, que Juli, bueno, hablaba recién de la calle Nueva York, del pasaje Wilde, que ahí fueron las asambleas portuarias y las concentraciones para a partir de ahí salir a el 17 de octubre del 45, ya hace 70 años, a pedir la libertad de Perón, que estaba preso en ese momento del gobierno de Farrell, que había hecho el golpe de Estado de 1943. Es un lugar verdaderamente histórico. Hay algunas placas que han puesto ahora ahí en la plazoleta y en otros lugares donde es un pedazo de nuestra historia, ¿no? Sí, eso está buenísimo, y está buenísimo también que se pueda recuperar desde la misma gente del barrio. Uh-huh. También está el Teatro Comunitario de Berisso, que funciona ahí en la escuela, que hace una obrita, sí, que se llama Primeros Relatos, que cuenta también toda esta historia, digamos, de la época cuando los frigoríficos funcionaban. Bien, y un lugar de lucha, porque les construyeron el puerto, esa renovación de puerto, ese engendro que produce tanto daño ambiental, pero que, bueno, han hecho también algunas resistencias. El otro día hicieron una barrileteada. Sí, el sábado pasado, justito, uh-huh, hicimos la séptima barrileteada y por suerte nos tocó día lindo. Sí. Así que estuvimos remontando, los del puerto vinieron a decirnos que de nuevo, que no podíamos estar ahí, como hacen siempre. Pero bueno, estuvimos igual, estuvo bueno. Bueno, Juli, te dejamos un abrazo grande. Queremos expresarte al aire nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por todo lo que hiciste y que haces con niños y niñas acá en la región. Y sobre todo, bueno, que desearte, más allá que después te lo vamos a decir personalmente, desearte lo mejor en esta etapa que vas a empezar allá en Bariloche. Bueno, Edu, muchísimas gracias, y a vos y a todos allá los que están en el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia, por haber participado hoy en El Ovillo de Colores. Chau, un beso. Dale, chau. Un abrazo grande. Chau, chau. Y bueno, de esas cosas se trata, que nos contó un poco el escenario que es la Nueva York, esa calle tan mítica, tan histórica, y que, bueno, nos emociona un poco también, porque en todas las experiencias que hemos tenido acá en La Plata, con niños y con jóvenes, niñas, niños y jóvenes, también compañeros y compañeras van tomando otros caminos, también haciendo cosas lindas, como lo hace la Nicolasa allá en Formosa, la Colo Henry en Buenos Aires, y tantos otros compañeros que están en otras partes del país y del mundo. Pero siempre estas experiencias nos van marcando, tanto de Juanito como de Mansión y de tantos otros lugares, nos van marcando un rumbo, ¿no?, en la vida. Sí, no, como experiencia, no sé, está muy bueno, Edu, que vos la hayas invitado hoy para compartir con nosotros acá, uh-huh, porque es primero, bueno, un gran reconocimiento para ella, uh-huh, y después, bueno, esta manera de cómo uno tiene para, digamos, el reconocimiento hacia los otros compañeros que están, digamos, en este momento, que están con nosotros, que como decís vos, todas las decisiones que tomamos siempre son en asamblea y por sí. más que ella esté en el otro barrio, sabemos que estamos así, todos juntos, permanentemente. Sí. Entonces, bueno, mejor todavía porque así conocimos incluso los que escuchan el ovillo, la conocieron a Julia, que es una compañera más, que, uh-huh. entonces es genial. Así que sí. bueno, vos también, gracias, Edu. No, bueno, la verdad es que me pone bien este momento porque es eso, reconocernos. A veces el otro día leía unas crónicas de unos talleres y decía, bueno, esto de poder charlar entre nosotros, hablar lo que hacemos, con sus idas y sus vueltas, con cómo la vamos remando. Y a sí. su vez, viendo también crecer a los chicos, nosotros también vamos creciendo, nos vamos haciendo más grandes, en ya mi caso. Se recibió. Y sigue siendo, me parece muy interesante que los espacios de niñez, me decía la otra vez una compañera grande que vino y se acercó la jornada grande que hicimos el 30 de agosto, que los talleres son de calidad, las actividades son de calidad, le ponemos todo lo que podemos, lo que tenemos. Bueno, Julia fue una... fue una de las representantes de Mansión Obrera. Sí. Porque a veces nos llenamos de cosas para hacer. Y bueno, y ella vino a la actividad. Y entonces, como que, bueno, ahí yo pude reconocerla y pude mirarla y decir, bueno, vos sos Julia, qué bueno que viniste. Sí, y también eso, se formó como profesional, no solamente en el barrio, sino también en la universidad, donde también nadie te regala nada, donde hay que dedicarle horas de estudio, horas de trabajo, escribir, producir, y eso también es algo que en la vida le va a abrir muchas puertas y le va a seguir abriendo mientras esté formando y también aprendiendo desde la práctica. Así que, bueno, desde acá... nuestro festejo también por todos estos años que Juli estuvo, y seguramente la recibiremos en una escapadita que se haga desde Bariloche para acá. Sí, esperemos verla, porque así ya me ha pasado con otras compañeras que se han recibido, que han tenido que tomar otras decisiones, irse, uh-huh. y bueno, entonces está buenísimo, ojalá que la podamos ver. Sí. Seguramente que la voy a ver en Mansión Obrera. Seguro, y como este programa también se escucha en La Charlatana, desde acá nuestro regalo, un regalito, cantado por Luna Monti y Juan Quintero. Allí va. Cerraduras, plegarias y la suerte. Guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero de beso y de abrazo, bebé, para verte florecida. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Su niño se le pasa a la cama, alude tener fuertes jaquecas y golpes estomacales y miente, diciendo que los Teletubbies son malos. No os preocupéis, papis, que si a la hora de dormir vuestros niños dan vuelta, llamen ya a María de las Colchonetas. No puedo dormir. Me entra luz por la ventana, me proyecta cosas raras, como rayas dibujadas que no me dejan dormir. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo dormir. Garganta espesa, deben ser las milanesas con bastante mayonesa que comí antes de venir. Pasan así las noches de mi vida, yo sin dormir, un zombi todo el día. Me quedo así, tirado en la cama, pensando en la nada y sin poder dormir. puedo. No puede. No, no puedo dormir. No. Mi cabeza canta y canta, la de aquella propaganda de pastillas de naranja que pasaron en la tanda al final de mi programa y no me deja dormir. No puedo, no puede, no puedo, no puede, no, no puedo dormir. No. La canilla que gotea, o será de la azotea, mi hermanito me patea, mi vecina es muy fea, mis autitos no colean y no me dejan dormir. Pasan así las noches de mi vida, yo sin dormir, un zombi todo el día. Me quedo así, tirado en la cama, pensando en la nada y sin poder dormir. Pasan así las noches de su vida, él sin dormir, un zombi todo el día. Se queda así, tirado en la cama, pensando en la nada y sin poder dormir. Y sin poder dormir. Y sin poder dormir. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, mil ovejitas. Hola Fabi, acá llegamos desde el Ovillo de Colores. Contame cómo vienen planteando esto. Que yo me voy un ratito, aparezco y aparece. Aparece un mural. No. No, recién estamos como poniendo ideas para ver qué hacemos, qué mural hacemos, qué dibujo. Vamos a poner una frase que es los sueños se realizan al despertar. Y bueno, estamos acá preparando las pinturas. Una chica se ofreció a hacer las letras y bueno, y a blanquear la pared. Bueno, yo voy a ir registrando imágenes, así las podemos mostrar. Y bueno, yo te voy a seguir preguntando más. Buenísimo, gracias. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Hola. Bien, bien. Nosotros ya nos conocemos, ¿no? Yo las tengo vistas. Ustedes son de Sachaihuasi, la biblioteca Sachaihuasi. Sí. Bueno, díganme cuáles son sus nombres. Celia, Dana y Nicole y Joana. Joana. ¿Están dibujando? Sí, sí. ¿Quién dibujando? Estamos dibujando a una niña que se levantó. Se levantó porque se había soñado que tenía una enfermedad. A su mamá que había muerto y que cosa. Y la, como y una pesadilla. Como un ángel, una pesadilla. Y qué bueno, así que están escribiendo una historia y la dibujan. Mamá. Buenísimo, después le vamos a sacar una ahora entonces le saco una imagen con esta gran historia. Acabo de encontrarme con Carla y Ezequiel. Bueno, yo a ellos los tengo vistos siempre de la juegoteca ambulante, el caracol vagabundo. En este momento se han unido los protagonistas que llevan adelante todos los juegos, así que por favor, contame algo, ¿cómo estás viviendo este día? Bien, muy lindo. Llegué un poco tarde porque estaba en otro lado, pero bien, lindo, disfrutando acá un rato el día. Fue un día espectacular, aparte, con mucho sol, así que pues nos quedó re bien el día aparte. ¿Vos qué opinás? ¿Vos te la jugaste? ¿Te jugaste algún juego? Sí, acá empezamos con una ronda, tipo de presentación, como una catanga. Después se hizo división de juegos, ahora los chicos están haciendo murales, están dibujando, taller de títeres y taller de juegos. Así que bien, acá acompañando, el día estaba buenísimo. Y nada, diciendo un poco a niños, ¿no? Acompañando también, disfrutando. Sí, qué bueno que, no sé, faltó alguien, ¿no? Hay mucha gente. Sí, hay un montón, está lleno, está el patio grande, el patio chico. Hay eso, chicos de todos los barrios, ¿no? De Puente de Fierro, de Arana, no sé, ¿de dónde más? De todos lados. Sí, vinieron de Arana, acá del barrio, de Berisso, ¿no? De Argüello. De Argüello. Así que bueno, genial. Está buenísimo. Sí, bárbaro. Estamos pasando muy lindo. Me alegro porque así es el espíritu de este día, ¿no? Pasarla genial con los chicos. Daddy, it's Roots Mondrell. Edu, ¿estás? Un montón de voces. Escúchame. Yo quiero que me expliques algo que el programa pasado no me pudiste decir absolutamente nada porque estábamos llenos de invitados. Uh-huh. Decime cómo se nombró ese día, esa jornada, esa unión de todas estas bibliotecas. Tenemos que contar algo de eso que es maravilloso. Sí, la jornada le pusimos un telar con bichitos y mariposas porque el proyecto esto de estar juntos entre las bibliotecas populares le hemos puesto telar. Así que, es un telar, yo uh-huh. lo llamaría red, pero por ahí es otra cosa. Es que telar tiene también que ver con las... con la cultura originaria, con los pueblos originarios. Recordemos que nuestros barrios están también habitados por familias venidas de la cultura aymará, de la cultura quechua y también del noroeste argentino, donde mucho tiene que ver con la cultura del telar. Yo sigo sorprendida porque vos mandaste a hacer un dibujo re lindo sí. sobre esto y bueno, entonces ya lo tenemos que difundir. La gente tiene que empezar a escuchar, a verlo, ¿no? Uh-huh. Porque está buenísimo todas las bibliotecas que comprenden. Son todas bibliotecas populares, todos así unidos, ¿no? Sí, el dibujo es un mapita de la región. Uh-huh. Donde está expresado distintos colectivos que están activos, trabajando, donde están la Biblioteca Juanito Laguna, la Biblioteca Mansión Obrera, la Biblioteca y Bachillerato Popular en Malvinas, la Bartolina Sisa, Biblioteca y Bachillerato también y Escuela de Adultos Bartolina Sisa y Biblioteca Yachayhuasi de Puente y la Biblioteca Westergel y también El Hormiguero de Arana. El Hormiguero de Arana. Bueno, somos un montón. Somos un montón y seguramente vamos a hacer más y seguramente cada biblioteca está en un proceso de crecimiento increíble, entre ellos El Hormiguero, que ahora viene la invitación. Bueno. Continúa. La invitación tiene que ver con que este sábado y domingo, 12 y 13, va a haber una actividad muy intensa, o actividad intensiva, se puede decir, donde se va a poner el techo vivo de la Biblioteca Popular. Los chicos pusieron en el Facebook techo vivo, uh-huh. en alusión al comentario de Susana Jiménez sobre los dinosaurios vivos. Y hace que la biblioteca está situada en 637 y 131, que para los que somos platenses, que no andamos por esa zona, mira, soy platense y conocí a Arana hace poco, nos puede llevar el 307D, letras D de dedo, nos puede llevar para allá y que se puede tomar en Plaza Moreno. Sí, a ver, 637 y 131, sí. Entonces, para llegar a 637 tenemos que pasar la 32. Claro, hay que pasar la 72, hay que pasar, es para el sur de La Plata, no te olvides. ¿Es para allá? Claro. No, pero el 307 va para allá. El 307 sí, va para allá, para Arana, donde está el regimiento 7 ahora. Ah, yo pensé que era para el otro lado. No. Claro, no, porque si no es Punta Larga. Claro, no. Tiene que ser. Entonces hay que pasar, pero claro, para el barrio de Aeropuerto. Claro, más lejos todavía. Más lejos, sí, porque sí. El barrio Aeropuerto es 609. Sí. Entonces de ahí te vas hasta 637. Sí. Y si estás por 122, tenés uh-huh. que subir uh-huh. yendo para el río, sí. para el este, para la salida del sol. Sí. Hasta 131. Sí, y te voy a contar algo. Ya me ubiqué en dónde, porque yo me iba a ir a cualquier lado. Claro. Yo tengo que ir a visitar esa biblioteca. Sí, hay que bajarse en 640 para ir caminando hasta 637. Igual preguntando si llega a Roma, uno se baja y ahí pregunta. Debe haber más colectivos entonces. El este. Puede ser, pero la posta a posta es el 307 letra D, tanto bien, para el sábado como para el domingo. Y si no, contarles un poco que el escenario de este lugar es... hay una comisaría, que ahí fue también el destacamento donde estuvieron secuestrados muchas personas, entre ellos también los jóvenes de la Noche de los Lápices, ahí en Arana, una antigua estación de trenes también, y también es una zona rural, es una zona de producción de hortalizas. La biblioteca entonces está en ese barrio, en la localidad de Arana, y hace que nos pone muy contentos por este tremendo esfuerzo que están desarrollando los compañeros y compañeras, donde van a hacer no solamente el trabajo de construcción, sino también va a haber una jornada cultural de los dos días. Así que van a tocar la guitarra, va a haber música, es un espacio de encuentro. Así que cada uno va a hacer, dice, no, yo no sé trabajar en la construcción, ¿a qué voy a ir? Bueno, pero acompañar para también que los compañeros no estén solos, para estar... presentes en este momento tan histórico y tan importante de esta biblioteca. Sí, qué lindo, una biblioteca más. A mí me pone feliz. Sí, la quiero conocer. Sí. Le digo, ay, la biblioteca que ustedes tienen. No, pero la estamos construyendo. Sí, porque había una sede de la biblioteca y estaban buscando también un lugar ideal, pero bueno, ya el espacio ideal llegó. Están asesorados también por arquitectos, por técnicos, que los ayudan a llevar adelante semejante producción, que tiene que ver con la permacultura, que es esa claro, palabra, uh-huh, que tiene que ver con búsqueda de construcción diferentes, ¿no? Hechas con barro, con plantas, con un montón de cosas. Y nos pone muy contentos, y quienes quieran saber más, pueden buscar entonces en el Facebook El Hormiguero, la Biblioteca de Arana, poner esas palabras claves y ahí aparecen enseguida fotos de cómo es esa construcción especial, porque hoy lo vi y no lo podía creer. Sí, sí, yo la estuve ya ojeando y me parece un lugar, va a ser un lugar encantador, y está bueno que ahí se preste para eso. Bien, así que mucha... Me pone muy contenta. Sí. Y voy a ir. No sé si voy a ir el sábado o el domingo, pero quiero ir y quiero ser parte de eso. Bien, y te cuento que no voy a poder ir personalmente el sábado, no por tener que trabajar en alguna tarea profesional dentro de mis títeres, sino que lo profesional lo voy a realizar en este espacio que quiero tanto, como una forma de articular entre las bibliotecas, porque voy a ir a... por primera vez en el año, este año no fui, a la biblioteca de Puente de Fierro, la Yachayhuasi. Voy a desarrollar un taller de títeres en papel para los nenes y nenas. ¡Ay, qué suerte que tienen! Así que el domingo va a ser el sábado, a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Vamos a estar trabajando y después va a haber una comida que van a hacer los compañeros y compañeras de allá, la asamblea, así que vamos a estar de festejos también. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría invitarlos a escuchar un cuento. Allí va. Los colores y los días, de Silvia Schuher. No sé si les dije que hoy es un día violeta, es decir, de sol, que amenaza con lluvia, de veredas repletas de gente que apenas se mira. Así son los días violetas. A mí me pasa que quiero escribir un cuento y la lapicera se me corre de las manos. Que tengo ganas de tomar leche con galletitas y seguro que si voy a la mesa me encuentro con un tazón de té. Y que no me enojo porque los violetas no son días de enojarse. Podría ser azul, como cuando el cielo es un espejo y las caras de las personas parecen flores que se abren contra el viento. O rojo, como cuando todo parece estar a punto de suceder. Una risa a punto de estallar. Dos manos a punto de estrellarse. Un avión a punto de levantar vuelo. Pero no, ni rojo ni azul. El día de hoy es violeta y así son los días violetas. Por mucho que uno quisiera, no podría volverlo amarillo. Un día amarillo claro, de esos en que los ojos se quedan atrapados en el vidrio de una ventana y los recuerdos van de atrás para adelante y de adelante para atrás, como si se abriera un álbum de fotografías y las caras risueñas de los familiares vivieran de nuevo momentos que ya pasaron. Esos días amarillos en los que uno está adentro de su casa porque llueve. Esos días amarillos que se confunden con los grises solo porque cuando llueve el cielo se pone gris. Sin embargo, los días grises son distintos. En ellos puede haber sol y los árboles estar más que florecidos. En los días grises es la mirada de uno la que tiene nubes y entonces por cualquier cosa se llora. O se hace puchero, o un nudo en la garganta simplemente porque sí. O porque uno quisiera que fuera un día azul y las nubes de la mirada lo nublan todo. A mí me gustan los días verdes, como las copas de los árboles en primavera, como enormes extensiones de campo vistas desde lo alto. Son días en los cuales los edificios parecen construidos de pasto, y hasta los delantales blancos de la escuela parecen hojas moviéndose de aquí para allá. Uno se da cuenta desde que amanece cuando el día es verde, porque en vez de quedarse en la cama, se sienten las piernas para caminar y saltar, y llegar a cualquier parte aunque quede muy lejos. Desde que uno se viste, sabe que el día es verde, y entonces es posible hacer los deberes con música de fondo o jugar con los amigos que ese día, porque es verde para ellos también, están más divertidos que nunca. A mí me gustan los días verdes porque los cuentos que escribo son los mejores y los leen hasta los marcianos. A mí me gustan los días verdes porque tienen algo de azul, aunque no lo sean, porque los días azules son como hermosas postales para mirar y los verdes son sobre todo para pisar. Hay días lisos con pintitas y multicolores, horas anaranjadas con horas fucsias que se mezclan y tardes blancas para enamorarse. Así se desliza la vida desde la paleta de un pintor desconocido. El tiempo se derrama gota a gota del pincel. Por eso hoy es un día violeta y tal vez mañana sea rojo o dorado o transparente. En uno de esos quizás nos encontremos. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Continuamos aquí en el ovillo de colores con material de nuestra biblia, con un hermoso libro que, Rocío, querés presentar. Bueno, es un hermoso libro. Es de la biblioteca científica. Uh-huh. Y bueno, me pareció muy bueno. No sé si vamos a tener tiempo para abrirlo siquiera. Uh-huh. Es un libro que está todo ilustrado. O sea, lo mirás por donde lo mires, está lleno de ilustraciones que cuentan algo. Y se llama Bajo Mundo, explora el mundo secreto bajo tus pies. Entonces habla de todo lo que sucede bajo nuestros pies. Wow. Vemos escaleras, vemos fiestas, vemos construcciones que están destruyendo las máquinas, vemos estacionamientos, vemos algún ataúd por ahí, vemos personas que están arreglando luces, cañerías. Vemos el subte, vemos más cañerías, vemos animalejos como ratas. Y bueno, todo esto es lo que pasa abajo de nuestro mundo. Hay proyecciones de cine, hay exposiciones de arte, hay de todo. Hay Bien. De todo. Acá se pueden encontrar muchas cosas abajo de nuestros pies. Me encantaría poder empezar a leerlo en los próximos programas del ovillo, porque si lo abro... Sí lo abro, además de encontrar coloridos dibujos. Sí. Acá está, bueno, las ilustraciones son de James Gulliver Hancock. Bien. Y los textos son de Jane Price. Price. Bueno, y así, ¿no? Me encantaría poder comentarlo próximamente, porque me parece re interesante hablar de lo que sucede abajo de nuestros pies. ¿No? Sí. Como la corteza terrestre. Bien. Es muy importante estar consciente de estas cosas. Yo creo que a los chicos les va a interesar mucho, por ejemplo, habla de los minerales. A mí me encanta hablar de los minerales, de todo lo que es piedras preciosas, semipreciosas, de cómo se compone. Y aparte también es muy interesante estar consciente de esto, sabiendo todo lo que el hombre hace con la tierra, con lo que está bajo nuestros pies, y que si no tomamos conciencia de para qué lo hace, o por qué lo hace, o por qué es tan, tan deseado, bueno... ay, mira, acá hay dinosaurios. Por supuesto. Por ejemplo, contarles, chicas y chicos, que recién Rocío mencionó la sección científica, que forma parte de la biblioteca para chicos y chicas, el Galponcito de los Cuentos, que es parte de nuestra biblioteca. Y también decirles que el año pasado la inauguramos, en el mes de octubre, esta sección, con un taller sobre Chagas, del espacio Hablemos de Chagas, y también con un taller de dinosaurios. Y otro de murciélagos. Varias cosas para que disfruten, para poder asomarnos. Hoy los libros vienen con una tremenda tecnología gráfica para que podamos aprender mejor, asomarnos mejor a la madre naturaleza. Así que está para aprovecharlo. Bajo Mundos, entonces, es uno de los libros, de los tantos libros que tenemos en nuestra sección científica. De Editorial Océano Travesía. Bien, así que presentado y vamos a seguir presentándolo. Como decís vos, hay mucho para descubrir bajo nuestros pies. Así que, y de a poquito nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece, Rocío? Sí, sí, vamos a despedirnos. Te quiero recordar que vos querías hacer mención sobre una nieta. Sí, la nieta recuperada número 117, que las abuelas han podido un poco recuperar su identidad para poder contar que no... la búsqueda continúa por más de 400 jóvenes que hoy están con la identidad cambiada, que son lo que les decimos también los desaparecidos y desaparecidas con vida, y que en esta lucha nos alegramos, nos ponemos contentos. Por eso también vamos a compartir un tema muy lindo de un documental también que pasó la TV Pública ya por el 2012 sobre nietos y nietas, una ficción también con actores y actrices, pero también contarles que tiene una voz muy especial de alguien que empezó a andar en nuestro ovillo, que es Georgina Hassan. Pero la canción es de Kevin Johansen. Cantan los dos juntos, se llama El Círculo, de dar vueltas y volver a empezar. Así que... Así nos despedimos. Así nos despedimos. Hasta la próxima. Dígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido también, pasado no. zorro al que yo corro y que se saca el gorro no es un zorro ni un socorro. En verdad, es un engorro.